tiene sangre garabalí, familia del cimarrón, que en tiempo de esclavitud nos dio la liberación, que en tiempo de esclavitud nos dio la liberación. Quilele, quilele, chompa, quilele, quilele, chompa, quilele, quilele, chompa, quilele, quilele, chompa. Se quiere enamorar, la chamba dubosa se quiere enamorar.